Aterrizaje de emergencia, episodio 11. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente. El podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenítez.es. Bueno, hoy ya febrero, por fin pasa esa cuesta de enero, y empezamos a entrar también ya acercándonos a la primavera. Todavía queda un mes, pero yo ya lo vuelo. En Marbella, que es donde estoy, el tiempo parece que acompaña. Hoy se ha levantado el día muy despejado y con una temperatura bastante más agradable que la semana anterior. El episodio de hoy va a ir orientado a una técnica, un concepto que se habla mucho en psicología, que es la rumia cognitiva. Los psicólogos lo conocemos como, como si fuese el pan nuestro de cada día, pero sin embargo, cuando hablamos con amigos y familiares y decimos, no rumies, uy, ¿qué es eso de rumiar? Así que hoy dedicaremos ese episodio a este concepto y también a cómo trabajarlo. Sin embargo, antes de empezar, me gustaría hablar sobre un par de cosas que van a acontecer en este podcast. Bien, en cuanto a la frecuencia, también un poco al formato y al contenido. Este podcast, como sabréis, se da con una frecuencia de 15 días, unas 2 semanas, en las que más o menos voy intercalando blog y podcast para ir compartiendo poco a poco ese contenido. No obstante, me he dado cuenta, ya por vuestro feedback, que el podcast parece más interesante. O no es que parezca más interesante, sino que podéis escucharlo mientras también hacéis otras cosas. Y lo entiendo, hoy en día es hasta complicado sacar un hueco para leer una entrada en el blog. Y yo lo que quiero es que este contenido llegue de la forma más sencilla posible. Más allá de lo que pueda estar bien o no en el multitasking o en la multitarea, de eso de hacer varias cosas a la vez. Yo creo que sí que puede ser interesante que este podcast pase a una frecuencia semanal. Eso quiere decir que sacaremos este podcast cada 7 días y probablemente el miércoles. Bien, aún tengo que ver. También, como sabéis, yo estoy abierto a sugerencias. Yo lo que estoy aquí es para vosotros. Así que si pensáis que puede ser más interesante que saque el podcast en fin de semana, un miércoles, un lunes, un viernes, me da igual. Esto será completamente adaptable. Sí que me gusta ir intercalando estos podcasts con los otros que tengo, porque ya sabéis, tengo otros dos, en el de Minimalizados y esto es Mindfulness, que salen también semanalmente. O sea que parece que soy bastante pesado con esto de hablar y no es que me guste demasiado. Bueno, sí que me gusta, para que os vamos a engañar. La cuestión. Así que esa será la nueva frecuencia semanal. Y además, en cuanto al formato, la semana pasada tuvimos a Eva Portillo, terapeuta de parejas y sexóloga, y parece que gustó muchísimo. De hecho, me habéis pedido incluso que vuelva Eva, y por supuesto que va a volver Eva, esto ya lo tenía hablado con ella desde antes. Pero también van a pasar por aquí otros psicólogos y otras psicólogas, compañeros y compañeras que han estado conmigo pues a lo largo de mi carrera profesional, en la facultad, fuera, da igual. Así que estad atentos porque estaré abierto también a sugerencias. Si tenéis a algún psicólogo, alguna psicóloga, algún coach o algo de referencia y queréis que me ponga en contacto con esta persona y vengas, pues también estaré abierto a eso. Puede ser bastante interesante. Yo creo que esto es un espacio para todos en el que podamos compartir este contenido de valor y que nos permita ir teniendo un poco mejor la vida que queremos. O sea que ya sabéis, este es un espacio para todos, no solo para mí y para mis palabras. Bueno, volviendo al tema del día, la rumia cognitiva. Yo creo que todo lo vivimos en nuestro día a día, es natural, y es que todos tendemos a rumiar. ¿Qué es la rumia? No es más que darle vueltas a las cabezas. Esto no pasa por la mañana, por la noche, en mitad de una ducha. Constantemente estamos dándole vueltas a las cosas. Sin embargo, hay una diferencia entre darle, pensar en algo de manera útil, ¿no? En el que sacamos, creamos estrategias, soluciones, buscamos o aprendemos cosas, nos damos cuenta del día a día, nos damos cuenta de algún problema o algo, o nos damos cuenta de nosotros. En realidad, eso puede ser muy útil. Sin embargo, en otras ocasiones no lo es. De hecho, experimentar ansiedad tiene mucho que ver con rumiar de forma improductiva. La rumia cognitiva hace referencia a esa forma de pensar de manera improductiva y que además genera malestar. Sabremos que estamos rumiando cuando eso no nos lleve a nada, aunque esto es bastante difícil. ¿Por qué rumiamos. Bueno, daos cuenta de lo que hacéis normalmente, estáis siempre pensando y pensar nos ayuda. O sea que es natural que cuando tenemos problemas, de forma, ¿no?, por inercia, acabemos pensando en esos problemas, ¿quién no?, y tratando de resolverlos. Es cierto que a veces podemos resolverlos solo pensando, buscamos alguna estrategia, la llevamos a cabo y listo. Sin embargo, en muchas otras ocasiones no lo conseguimos, simplemente pensamos. Es muy doloroso no encargarnos de un problema, es decir, si tenemos algo en nuestro día a día, de forma natural van a aparecer pensamientos relacionados con ese problema. Y por inercia vamos a meternos en ellos, vamos a estar dándoles vueltas, tal vez sin llegar a una solución. Es que es posible que estemos incluso simplemente lamentándonos de nuestra mala suerte, de por qué pasó esto, fantaseando sobre las cosas que podríamos haber hecho. Por ejemplo, tenemos una discusión con alguien. Esa discusión ya ha pasado, fue incluso la semana pasada. Hoy nos vienen escenas de esa discusión y empezamos a fantasear sobre, ay, le podría haber dicho esto, o podría haberle dicho esto otro, o bueno, ¿y qué pasará si vuelvo a tener esta discusión con esta persona? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué esta persona discute conmigo? Joder, y ahora empezamos a valorarnos a nosotros, valorar a la otra persona. Puede que esto nos lleve a una conclusión, o también puede que no. Pensad en vuestra experiencia, en qué momento os habéis metido en vuestros pensamientos y sabéis que en realidad eso no lleva a nada. Esto es súper frecuente, es de lo que más me encuentro en consulta. Es raro el cliente en el que no tenemos que trabajar esto, porque es que somos humanos. Y estamos además muy acostumbrados a pensar en exceso. Entonces, la preocupación no es algo útil, ocuparnos sí de esos problemas. Y en la mayoría de las ocasiones, o bien por no poder hacerlo en ese momento, o bien porque de verdad no se puede arreglar eso, acabamos simplemente preocupándonos, echando excesivo tiempo en darle vueltas a un mismo pensamiento. Y sobre todo, bueno, esas noches de insomnio, esas mañanas de actividad solo por tener ese pensamiento. Entonces es importante que os deis cuenta de esto, de lo natural que es rumiar. De no bueno, también os podéis sentir mal, casi si digo una barbaridad. Podéis sentiros mal, podéis incluso sentir esa pequeña culpa por rumiar, solo quiero que no os enganchéis a ella. Rumiar es natural, porque es así. Somos personas y rumiamos. Ahora bien, vamos a intentar dejar de hacerlo con esa frecuencia. Pensad que los pensamientos son burbujas naturales a un contexto en el que vivimos. Quiero decir, si tenemos una olla de agua caliente, van a salir burbujas. Si nos metemos en una bañera donde echamos jabón de espuma de este y movemos los brazos, van a salir espumas, van a salir burbujas. La cuestión aquí va de no estar machacando esas burbujas si simplemente están saliendo porque es natural que salgan. Cuando las estamos machacando, estamos haciendo que esas burbujas salgan más. Es una paradoja. Como ya sabéis, me gustan mucho las paradojas y es que en realidad la mente humana funciona de esta forma, de forma paradójica, para nada lógica. Paradojas. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos darnos cuenta de que es natural que aparezcan pensamientos relacionados con eso que tenemos en nuestro día a día, nuestros problemas. Pero cuando han aparecido, podemos decidir no engancharnos a ellos. Ahora bien, es posible que engancharnos a ellos sea útil en determinados momentos, porque si tenemos algún problema en el trabajo, es difícil abandonar ese problema, porque es probable que en esa situación encontremos una solución. ¿Entendéis lo difícil que es dejar de rumiar? Rumiamos simplemente porque nos sale, simplemente porque no encargarnos de ese problema genera bastante malestar. Y nos cuesta mucho hacerle hueco a ese malestar. Ya hemos hablado de estrategias de evitación, de lo que significa, el caso de los bocadillos, el perro, esa metáfora, ¿lo recordáis? Bien, pues una estrategia de evitación muy sutil es rumiar. Entonces es natural que se siga haciendo. Nuestro trabajo es hacer hueco a que es natural tener ese pensamiento, es natural sentirnos mal si tenemos problemas en nuestra vida, pero tal vez en ese momento no podamos hacernos cargo. Tal vez en ese momento sea más útil hacer otra cosa. Entonces, dejar ese acompañante, ese pensamiento en nuestra mochila cuesta, pero se puede. Se puede hacer. Entonces, simplemente hay que soltar esa cuerda. Tenemos que dejar de agarrarnos a esos pensamientos. Bien, sin embargo, antes de soltar, antes de dejar esa cuerda, tenemos que darnos cuenta de que estamos rumiando. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esto es rumia y no un pensamiento útil? Hay una regla muy clásica en psicología, que es la regla de los 2 minutos. Es cierto que con práctica llega un momento en el que ni hace falta utilizarla. Tú ya sabrás en qué momento de verdad estás pensando de forma improductiva, en qué momento estás rumiando. Bien, con esta regla de los 2 minutos y con 3 preguntas muy sencillas, que luego se puede resumir en una, podrás saber si rumias o no. ¿Cuáles son estas preguntas? Bien, primero, date cuenta de que estás pensando sobre algo y generando cierto malestar. Segundo, deja 2 minutos correr. Deja 2 minutos de pensamiento, más o menos. No hace falta que sean 2 exactos, pueden ser 3, puede ser 1 y medio, no importa. La cuestión es que cuando haya pasado ese breve periodo de tiempo, te pares y pienses, bien, ahora, en estos 2 minutos, ¿he llegado o estoy más cerca de algún tipo de solución para este problema? Si no es el caso, si respondes que no, pues esa pregunta ya sabes que no se cumple y que estás más cerca de estar rumiando. Siguiente pregunta, ¿me siento mejor? Pero de verdad, no simplemente por no sentirme peor. ¿Me siento mejor porque he descubierto algo? ¿Me siento mejor porque simplemente lo he soltado? Y la tercera pregunta, ¿he aprendido algo del problema o de mí en relación al problema, de mis emociones y de mis pensamientos en relación a todo esto? ¿He conocido algo de mí en todo esto? Si no eres capaz de contestar sí a estas 3 preguntas, muy probablemente estés rumiando. Ya he dicho antes que estas 3 preguntas se pueden reducir a una sola, que es la que a mí me gusta utilizar más, que ¿es este pensamiento útil en este momento? ¿Hacer esto es útil en este momento? Si la respuesta es no, ya sabes, estás rumiando. ¿Cómo sabremos si es útil o no un pensamiento o un hilo de pensamientos? Pues muy probablemente si fuese útil, estaría añadiendo valor a nuestra vida. Creo que si recordáis el episodio de los valores, dejaré un enlace en las notas del programa, recordaréis ese jardín, esas parcelitas de nuestra vida en las que vamos plantando diferentes plantas, diferentes verduras, flores, lo que sea. Y si nuestros pensamientos ayudan a regar ese jardín, probablemente sea útil. Pero si en realidad esto, si lo cogiésemos, estos pensamientos los cogiésemos, los metiésemos en una bolsa y los tirásemos, y esto no ayudase, o sea, y nuestra vida siguiera igual, os aseguro que este hilo de pensamiento no es nada útil. Estaréis probablemente rumiando. Hay que ser muy pragmáticos en esto, y para ser pragmáticos, de hecho, hay que conocer muy bien vuestra vida, de conocer muy bien vuestros valores y vuestro jardín. Recordad ese episodio. Porque si no sabéis bien qué queréis en vuestra vida, si no sabéis bien cómo encaminar vuestra vida, no vais a reconocer tampoco la utilidad de lo que estáis haciendo en ese momento. Así que es importantísimo tener claro esto. Cuando ya sabemos qué es útil o no en ese momento, podremos decidir que esos pensamientos que estamos teniendo pueden pasar a un segundo plano. Y para ello, ya tendremos que hablar de aceptar que simplemente en ese momento no podemos solucionarlo. Bien, aceptar que las cosas no tienen solución o que hay guerras que no vamos a poder luchar también es doloroso. Porque, estamos acostumbrados a intentar arreglar las cosas. De hecho, estamos acostumbrados a que las cosas tienen que arreglarse. Pero ¿y si no? ¿Y si hay cosas que simplemente no tienen solución? Como el pasado o fantasías sobre el futuro. O simplemente otras personas. ¡Guau! Y es que estamos acostumbradísimos también a pensar y a rumiar sobre otra gente. Sobre cómo cambiar lo que hace otras personas. A mis clientes ya les digo que ni siquiera yo, que me dedico a esto, puedo cambiar de verdad lo que hace la gente. Yo no puedo cambiar a mis clientes. Ellos vienen, hablamos sobre la situación, proponemos una serie de estrategias, de soluciones, y luego son ellos quienes tienen que intervenir en sus vidas. Y tienen que ser ellos quienes tienen que tener la voluntad de cambiar las cosas. Pues imaginad a vuestros seres cercanos. no vais a poder cambiarlos. Y mucho menos vais a poder cambiarlos de forma sutil. Es que muchas veces se piensa en esta manipulación. Es cierto que hay algunas cosas que pueden afectar un poquito, pero no vais a tener tanto control en la gente. Si no lo tenéis a veces ni en vosotros mismos. Si es que mirad vuestro día a día. Yo a mí mismo me miro y ojalá tuviese más control sobre las cosas que pienso o hago. Tengo todo el que puedo tener y procuro entrenarme y entrenar las habilidades que tengo para controlar un poquito más mi día a día. Y aún así hay cosas que se me escapan. Y eso os va a seguir pasando a vosotros, a vosotras, toda la vida. Esto es así. Así que nos tocará hacer hueco a que simplemente hay cosas, que simplemente hay guerras que no se pueden ganar. Es complicado, pero no imposible. La rumia es vamos a llamarlo una dinámica, un aprendizaje, porque la rumia se aprende, la aprendemos a lo largo de nuestra vida, que probablemente esté muy, muy dentro, ¿no?, de vuestra personalidad, de vuestras habilidades básicas. Y estoy muy acostumbrado a escuchar cosas como, bueno, yo soy así, no puedo cambiarlo, esta es mi forma de hacer las cosas, o es que mi familia, mi gente lo hace así. Bien. Esto es una etiqueta. Ya hemos hablado del yo observador, de las cosas que hacemos y aprendemos, y la rumia se aprende, y como todo lo que se aprende se puede moldear. Entonces, se puede cambiar esta rumia. Cuesta, por supuesto que cuesta, y sobre todo si llevas años haciéndolo. Pero si no somos nosotros quienes nos ponemos estas pautas, esta forma de cambiar las cosas que hacemos, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que empezar a orientar nuestra vida, nuestros pensamientos, ¿vale? Y cuando digo nuestros pensamientos, no digo de cambiar los pensamientos. De nuevo, recordad que los pensamientos van a seguir apareciendo de forma natural, y si hay cosas que nos preocupan, aparecen. Pero sí es cierto que podemos reconducir un poco, aunque sigan esos pensamientos burbujeando, ¿vale? Esto ya es como una especie de dos hilos. Vamos a tener un hilo de pensamiento, un hilo de atención hacia algo que nos preocupa o que deberíamos poder solucionar de verdad, y luego ciertos pensamientos que van a seguir apareciendo que no son útiles. Es muy complejo de explicar, es más complejo de vivir, pero luego en el día a día se empieza a hacer más sencillo. Cuando de verdad localicéis esa utilidad de esos pensamientos, empezaréis a discriminarlos por eso como mucho más fácil, ¿eh? Empezaréis a poder echarlo a la derecha, a la izquierda, si es útil o no lo es. Imaginad que todos los pensamientos pasan por una cinta y vosotros podéis ir localizando, este es útil, este no. Al principio es muy difícil discriminarlos, pero poco a poco, con práctica, de verdad os aseguro que ayuda muchísimo. Cuando ya hemos valorado la utilidad de un pensamiento, pues simplemente nos toca volcar nuestra atención en lo que es útil. Muchas ocasiones lo que es útil es hacer. De hecho, lo que siempre recomendaré es hacer algo. Físicamente, a ser posible, movernos. Si tendríamos que estar ahora recogiendo, limpiando o trabajando, pues vamos a hacerlo físicamente, derivando nuestra atención a los cinco sentidos. De hecho, un buen break que puede darse entre darnos cuenta de que estamos rumiando y pasar a la acción es reconducir nuestra atención a esos cinco sentidos. Esta es la técnica clásica. Entonces, voy a sintetizar un poquito, para que, ya sabéis que me gusta mucho esto, para que las notas del programa y también al final de este episodio tengáis muy claro qué podéis hacer si estáis rumiando. Bien, paso 1. Nos damos cuenta que estamos pensando. Si no nos damos cuenta, complicado. Paso 2. Valoramos la utilidad de eso que estamos pensando. Ya sabéis, podéis esperar esos 2 minutos o podéis simplemente, por vuestro día a día, valorar rápido esa utilidad. Tal vez no lo necesitéis, no necesitéis esos 2 minutos. Y para valorarlo, podéis recurrir a esas 3 preguntas. ¿He aprendido algo del problema? ¿Me siento mejor? ¿O he conseguido alguna solución para este problema? Bien, siguiente paso. Valoramos un poquito qué podríamos estar haciendo en ese momento. ¿Qué podríamos hacer que fuese útil para nuestra vida de verdad? Si nos cuesta mucho llegar ahí, en medio, ¿vale? Como técnica alternativa podemos derivar la atención a los 5 sentidos, olfato, gusto, vista, oído y tacto. Entonces, cuando ya hayamos desenganchado un poco nuestra atención de esos pensamientos intrusivos o de esa rumia, pasamos al momento, venga, vamos a actuar, vamos a hacer algo útil para nuestra vida. Puede que eso sea hacer algo físicamente mejor, y si a lo mejor estáis simplemente conduciendo o en la ducha, bueno, vamos a ver en qué podría estar pensando o de qué cosas sí debería tendría que estar encargándome ahora, ¿vale? Como por ejemplo pensar qué voy a comer o pensar qué voy a hacer este fin de semana y con qué gente debería hablar para organizar algo este fin de semana. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Yo creo que con estos pasitos y esta pequeña estructura podréis tener más o menos claro cómo trabajar la rumia cognitiva, pero por supuesto van a aparecer inconvenientes, dudas en función de la experiencia de cada uno de vosotros. O sea que si las tenéis, recordad que podéis poneros en contacto conmigo mediante el formulario de contacto y a través de las redes sociales. Podéis verme en Darío Benítez Psi, PSI, recordadlo, Darío Benítez Psi, Twitter, Instagram y Facebook, en las tres plataformas con el mismo nombre de usuario. También los comentarios de iVoox y iTunes. Bueno, iTunes no tiene comentarios, creo. En cualquier sitio podéis dejar comentarios porque me van a llegar. Así que gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por suscribiros, gracias por las valoraciones en iVoox, iTunes, Spotify, donde sea. Y nos vemos entonces en el próximo episodio, que recordad, será la próxima semana. Hasta entonces, que tengáis muy buen día.